Bonjour. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo hola, estamos? Hola. Otro martes en directo acá por Están Hablando de Jazz, por la 104.7, la FM Indie Rock. Si nos seguís por la página, por lo menos por estos momentillos, en la www.fmindierock.com.ar. Les recordamos también que nos retransmiten nuestros amigos de Río Colorado en Río Negro los jueves a las 22 por la 90.3, la Hoy Rock. Con nuestro amigo allá, Lucas Funaro, a quien le mandamos un saludito. También los jueves nos retransmite la 101.7, la FM Radio La Compañía de Tandil. Los viernes a las 21 nos retransmiten nuestros amigos de Bahía Blanca, la 87.9 FM de La Calle. Y acá también, ¿no? Nos volvemos a escuchar los sábados a las 20. Creo que en Tandil también, pero ahora después vemos el día. Bueno, hacía muchos días para escucharnos. Escuchamos si quieren ahí escuchar en este el programa. ETL. Y próximamente, ahora ya casi ahí, a partir de febrero, marzo, ya a finales de febrero, ajá, vamos a estar con nuestros amigos de Radio Imperfecta. Una radio bueno, dedicada al género. Quería aclarar lo de las 20 horas puntual, porque como no hay programación, digamos, la programación claro del año, ahora sale puntual a las 20. Se puede respetar. Como decían el año pasado, 20, 15, 20, 40, claro, podía pasar, claro. Se va corriendo. Entonces, ¿qué te iba a decir? Perfecto, Radio Imperfecta, que es una radio que sale por Instagram, ¿no? Es una radio, es una radio que sale por internet. Ah, por internet. Sí, sí, tiene Instagram, en el Instagram lo que hacen es una radio especializada una radio de jazz con nuestro amigo Walter Cardoso. Es una radio que anuncia los programas en Instagram y en Facebook. Ah, claro. Pero la radio está tiene una página que vamos a dar, que se llama Radio Imperfecta, buscarla por ahí. Tiene, bueno, programación de música y algunos programas que hace propiamente Walter. Y vamos a tener, bueno, la posibilidad de participar nosotros también en su programación en vivo. Perfecto, me encantó. Está hermoso, sí. Bueno, y entonces empezamos hoy, un día típico porque no vamos a tener entrevistas, nos van a escuchar a nosotros dos solitos acá. Bueno, nosotros nos escuchan acá, pero estamos con Diego en la operación técnica como todos los días, todos los programas. Y todo lo demás. Nuestro amigo esta programación veraniega, que viste que el verano tiene esta cosa de lo cambiante, claro, una cosa laxa, ni más ni menos. Así que bueno, yo me quiero agregar otro título, digamos, al de operador técnico, que ajá, sería como casi de productor, o hago labor de postproducción, que es enviar los programas a me a parece muy ah, bien bueno, que no, lo ah, espectáculo, claro, sí, a ver, postproductor, lo pensé el otro día, digo, che, hay un laburo extra. Claro, no hay que por supuesto todo que lo sí que uno hace. Igual lo digo en broma, ¿no? Pero hay que sí, no, pero todo no lo que uno hace tiene. Más allá tiene de eso, su agradezco porque del otro lado, o sea, de las radios que retransmiten este programa, hay un operador que se encarga de bajar ese programa, claro, de programarlo, entonces cede ese laburo y me parece genial, ¿no? Claro, pero de nuestro programa también son productores también, claro, ustedes, porque también artísticos, porque hacen las cortinas y demás detalles, claro, así que un título más entonces, productor artístico del tal programa, cual, pues, bueno, tenés como cuatro títulos. Pues claro, ¿qué te iba a decir? Ay, se me fue lo que iba a decir, no importa, no sería muy importante. Bueno, darle. Y vamos a empezar escuchando un poquito de música, ¿sí? Sí, después seguimos charlando un poco y a ver cómo viene la movida. Vine con todos los que me gustan a mí. Ajá, todo, bueno. Todos los temas programa para mí, para escuchar, o sea, algunos... Es para mí el programa de hoy. Chao. Bueno, sí. No vi mucho lo que... Lo que... Hablando de títulos, habría que ver el título de musicalización. De musicalizaciones de Alejandra Barriento. Ya tenés... Pero, ah, claro. Tenés, este, pero, pues, claro. Por un lado, conducción. Sí. Y por el otro lado, pero además, musicalización. Además, Chino. Y, para, y es gráfica. Sale. Gráfica, claro, o sea, claro, publicidad. Claro. Community manager. ¿Eh? Exacto. La community manager. Ah, la community manager. Claro. Pero digo, se nota cuando está Ale, la lista de música, no es por nada Chino, pues también están buenas las listas que vos armás. Ah, por supuesto. Que han sido excepcionalmente casos así perdidos. Sí. Pero tiene un toque Ale cuando elige, ¿no? Sí, no. somos claro, ecléctico. No, pero dentro del jazz es ecléctico también. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, el mío es el toque femenino, chicos. Yo soy inclusiva. Bah, ajá, mira. En fin, chique, lo que iba a decir es que me acordé que en la página de la radio hay una pestaña especial de podcast para, ajá, escuchar todos aquellos que ustedes los quieran, programas. Los programitas anteriores que tienen la radio. Así que, bueno, ahí si quieren escuchar, nos van escuchando. Bueno, y ahí, ay, me encantó ese lindo, meme ahí. Nos mandaron un sticker ahí, muy, lindo, muy moderno. Muy lindo. Buenísimo. Bueno, entonces empezamos escuchando a un dúo que me encanta, Nicole Bunat y en voz y Hernán Jacinto en piano, When I Fall in Love. Vamos, okay, a escucharlas, a ver qué onda. I give my heart, it will be completely or I'll never fall. In a restless world like daisies, love is ended before it began, and to many moonlight kisses seem to cool in the warm of the sun. When I give my heart, when I give my heart, it will be you. I can feel it. You feel that way too. When I fall in love. Bueno, perfecto, maravilloso. Escuchábamos a Nicole Bunot, que Nicole es una Bunot. Cantante chilena, especialista en jazz y en música popular. Ajá, tremendo. Con nuestro tremendo Hernán Jacinto, ¿no? Ah, vos sabés que Jacinto realmente me mata. Me mata, sí, sí. Vos sabés que no sé si tuvimos la suerte de verlo en algún momento, porque realmente me parece uno de los pianistas más brillantes ahí de la Argentina hoy. Sí, no, nunca lo vimos en vivo. Nunca lo vimos, ¿no? Junto con otros, por supuesto, no hay tanta gente talentosa, pero tiene una sensibilidad increíble. Así que bueno, nada. Están haciendo un espectáculo interesantísimo. Esto, agenda. Mirá, ahí está. De la nada. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, entonces agenda, se está presentando justamente ahora un trío fantástico que es Hernán Jacinto, que lo escuchamos recién, Daniel Massa, ah, sí. Y Pipi Piazzolla, nuestro sí, amigo sí. Pipi Piazzolla. Lo bueno, vi cuando subió una foto Massa con Pipi Piazzolla cuando sí. Eran muy muy jóvenes. Mirá qué loco. ¿Vos sabés que Pipi Piazzolla con el cabello hasta acá, hasta la cintura más o menos? Mirá qué loco. Ay, mirá, yo no sé, no lo vi. Genial. Y la mamá de Daniel Massa, una foto divina, retierna, sí, sí, hermosa. Como es Massa, que es todo, ¿viste? Bueno, pero la verdad que Pipi también es una persona muy entrañable, ¿no? Sí, buenísimo. Así que va a ser una música hermosa seguramente, así que bueno, nada, genial. Y bueno, seguimos con un poquito de agenda. Va a estar la Casa de la Palmera, nuestros queridos amigos de Tandil, Paz 1069. Volvieron, empezaron de nuevo. Y bueno, creo que este sábado 10, debe ser. Sí, es 10, porque 10, no, va a estar el quinteto quinteto de Luis Tangorra. Ah, sí. Con quien nos debemos una charla, gran guitarrista tandilense también. Muy amable, una persona muy amable también. Y que hace miles de años que está en esa movida. Así que bueno, estaría lindo charlar con él. Así que el cuarteto, creo, de Tangorra, quinteto, no lo sé si leí bien, con Busecki, la batería, Mario Alba en el contrabajo y Nahuel Bulgarini en la guitarra también. Así que ya vienen teniendo un dúo, bueno, creo que es un cuarteto entonces. No, pero bueno, lo importante es sí, que vayan, Enrique. Vean. Vayan este sábado ahí en La Palmera, va a haber una, ahí está. Dice que fue una jam el sábado pasado, que anunciamos que iba a haber una jam también, que íbamos a ir, pero no nos dio el gas. O sea, no que no nos dio, se puso caro el gas, comentó el gas y cortó la goda. Pero bueno, ahí en la Casa de La Palmera, para todos nuestros queridos amigos de Tandil, de Radio La Compañía, que nos escuchan, vayan ahí a la Casa de La Palmera, que está genial. Dice que Enrique aquí, que no saben lo que fue la jam del sábado pasado. Me imagino, fantástica. Buenísimo. Así que bueno, este sábado seguramente van a repetir. Buenísimo. Ah, mirá qué interesante, fue gente de varios lados. También a músicos de Tres Arroyos, como eso a Costa. Así que qué bueno que se puedan. Yo estaba por ir, te digo. Así que bueno, la próxima ahí estaremos. Interesante. Te acoplo, bajate un poquito. No bueno, sé, bueno, está como interesante, muy interesante que se puedan, viste, que podamos tener lugares donde poder ir a tocar, ¿no? Sí, escuchar también, ya. Escuchar y tocar también, que es más interesante. Y bueno, el espacio que brinda Enrique en ese sentido es fantástico. Así que bueno, para los amigos de Tandil y de todos los lados que nos escuchan, también de Bahía Blanca, que hay que empezar a arriar para allá. Y claro, hay como una movida de moverse un poco, genial, así que fantástico. Sí, claro, porque el verano da para moverse también, o sea, y este no es el tema, tenés la obligación, ¿no?, del laburo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que una locura me está diciendo acá, que bueno, me alegro muchísimo. Y bueno, hay que seguir haciendo jams entonces, Enrique, que está yendo gente de todos lados. Así que bueno, felicitaciones y que vaya muy bien. Repetimos este sábado entonces con el grupo de Luis Tangorra allí en la Casa de la Palmera. Le mandamos un gran abrazo a todos ahí. Muy bien, yo quiero agregar acá, porque como el martes que viene posiblemente no estemos en vivo, vamos a estar, que la casona va a ser el lunes, que es 12, a partir de las 20, en los festejos de carnaval. Hay muchas cositas ahí, vayan mirándolo en las redes para aquellos que les gusta, de los desfiles, de las comparsas, de todo. Va a haber servicio de buffet, así que todos los que quieran pasarse por acá, por Rivadavia 641, va a ser un día espléndido, una noche, porque va a ser a partir de las 20. No se olviden de venir y colaborar. Es gratis, solamente un alimento no perecedero. Para ¿qué día es? Perdón, discúlpame. El lunes 12. Lunes 12, mira, empieza la movida del... Claro, porque es fin de semana largo de carnaval. Acá en Tres Arroyos se va a hacer el festejito de carnaval acá en la casona. También comparten con la municipalidad y la dirección de cultura. No me acuerdo si se llama dirección de cultura o algo así. Bueno, en fin. Así que si quieren, pásense una vueltita por acá. Bueno, y seguimos con la música. ¿Qué te parece? Ahí estamos, sí. Vamos a escuchar un poquito de música a otro músico que amó, Juan Cruz de Urquiza en la trompeta, Juan Chapuis en contrabajo, Fernán Carpena en guitarra y Fer Moreno en batería. Van a ser Lotus Blossom. Listo, y después seguimos con la agenda que empezó a aparecer por ahí. Bueno, dale. Vamos a escuchar un poquito de música. Thank you. Fantástico, qué hermoso tema. Bueno, viste que lindo. Qué potencia, ¿no? Bueno, sí, es este propia. Ponemos un poquito de lo de Kenny Dorham, gran trompetista histórico, ¿no? Y también participante de la movida del bebop, ¿no? Claro. Es un buen compositor, bueno, unos grandes trompetistas del jazz, por supuesto. Sí, estuvo con todos los grandes. Sí, sí, ¿no? Sí. También. Estuvo con Charlie Parker, Al Ricky, Mark Roach, sí, Kenny Dorham, sí, sí. Su tema más famoso, Blue Bossa. Mirá, el que hizo Blue Bossa. Que se popularizó con la versión de Joe Henderson, por supuesto. Bueno, y que Miles Davis lo reconoce como un referente, ¿eh? Sí, uno de sí. los pocos, dice. Sí, sí, acá. Sí. Bien. Sí, toca bárbaro. Impresante. Bueno, en este caso también con otro referente argentino, que para mí es el referente argentino. Sí. Sin hablar, porque no tenés, viste que cada uno tiene su propio talento y su propio ángel. Claro. Pero Juan Cruz Urquiza tiene un algo maravilloso que es una dinámica fraseológica increíble, Y bueno, nada, a mí es uno de los grandes. Y aparte una carrera internacional tremenda. Sí, a mí también uno de los grandes. Llegando a tocar fue justamente con Dizzy Gillespie. Claro. O sea que, viste, no es poca cosa. Y siempre mantiene esa cosa, ¿no? De la frase, de la musicalidad, a pesar de la velocidad o del tipo de tema. Así que nada, me encanta, realmente sí, buenísimo. Sí, a mí también me gusta mucho su timbre, es muy versátil. El timbre es muy lindo, muy agradable, ¿viste? No es histérico, no es histriónico, está buenísimo. Bueno, ahí estamos con eso. No, te decía que un poquito más, terminando un poco el tema de la agenda, ahí los amigos de la Casa de Palmeras nos decían que también el 17, ¿sí? Este 17 se va a presentar Tres Mates Jazz, presentando su segundo disco, ¿no? Ahí en la Casa de la Palmera. En la Casa de la Palmera. Okay. Además, ya es la agrupación en que entera, ¿no? El mismo Enrique. Claro, Enrique. Sí. Y bueno. Buenísimo. Bueno, eso ya falta bastante lindo para el disco. Y bueno, ahí está. Buenísimo que se armó, viste, para una movida para hacer cosas. Bueno, entonces seguimos un poquito. Ah, no, te iba a decir que me encantó el guitarrista, Fermín. Muy buen Carpena. Guitarrista, sí, yo lo había escuchado de nombre, pero nunca lo había escuchado así en las grabaciones. Qué importantes son las grabaciones estas. Qué buen guitarrista, qué buen estilo, ¿no? Para tener en cuenta. Qué bóper tremendo. ¿Cómo se llama? Fermín Carpena. Fermín Carpena. Sí, hablando de grabaciones, sí. Me entro así como un fantasma en el programa. Sí, me encanta. Hubo algo en Estudio Andante estos días. Ah, sí. Sí, estamos grabando. ¿Qué onda? Estamos grabando. Contanos. Bueno, es un proyecto interesantísimo porque es un proyecto que me pidió Willy González, el bajista Willy González, que ha sacado unos libros, entonces bueno, está recolectando gente que por ahí ejemplifique musicalmente los libros, ¿no? Bueno. Son improvisaciones sobre música folclórica, o sea que digamos, no, me viene bárbaro a mí que un poco yo hago eso también. Tremendo. Esos libros, los libros se llaman Tocando en Criollo. Y lo que estuve grabando fue una improvisación con los basándome en la información del libro, por supuesto. ¿Pero que es un audiolibro? Es un libro que tiene audios para la práctica. El libro tiene un material teórico que es como ciertos giros. En formato físico. Sí, sí, sí. Ciertos giros que vos estudiás, como que viste que él da ahí, giros melódicos, aproximaciones. A la formación de la melodía, digamos, ¿no? Alguna cosa rítmica también, como para poder meterte en el lenguaje, digamos, un poco del folclore, desde la improvisación también, que es algo que no hay libros de eso, ¿viste? Pero es algo interesantísimo, que es interesantísimo. Es meterse en la música folclórica con la improvisación. Con el lenguaje improvisatorio. Me encanta. O sea, lo que tocaba, que no es fácil. Lo que grabaron es improvisación. Sí, yo grabé una sobre una base que está directamente, claro, que está puesta en los libros. Toda una improvisación de 3 minutos con los elementos del libro, la escalística que propone el libro y también, bueno, algunas ideas mías, por supuesto, ¿no? ¿Y sos el único que participa como músico? No, hay otra gente que ya le ha mandado varios ejemplos, flautistas, pianistas. Eso te iba a decir, si era solamente guitarra o otros. No, hay flauta, hay piano, hay otros instrumentos, pero en el caso mío soy el primer guitarrista. Y bueno, después presentaremos esto, lo presentará Willy también en sus redes y yo en mis redes, por supuesto. Muy bueno. Sí, está buenísimo y la idea, bueno, ojalá se dé, pues, después armar algo con eso. Pero es un material interesante y aparte se une lo didáctico con lo musical. Que te digo que vale la pena. Y bueno, estuvimos en Estudio Andante, nuestros amigos. Genios. Nuestro amigo de Matías Riva. Claro, eso iba a decir, vamos a aclarar. Sí. Estudio Andante es un espacio donde... Claro. Se están realizando se graba. Un estudio de grabación, claro, que tiene también video. Y así que estuvimos haciendo ahí todo ese trabajo que va a salir muy, muy pronto. Calculo que esta semana que viene vamos a empezar a moverlo y después a pasarlo. Y bueno, y seguir con esto. Va a ser varias tomas, ¿no? Porque esto tiene el libro. Este libro está dedicado a la chacarera. Es un tema que se llama Chacas Secundarios, o sea. O sea, con ritmo de chacarera, hay 2 chacareras, después hay 2 zambas, después hay algún chamamé, o sea, de cada uno yo voy a hacer un ejemplo o 2. Así que bueno, viste, la idea es un poco manejarnos con eso y bueno, ver qué sale y aprender un poco y también mostrar, porque es muy difícil, es una música muy compleja para improvisar, porque el que es jazzista, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la improvisación, estamos sobre, como ustedes se darán cuenta, siempre sobre ciertas fórmulas, ¿no? Claro. Fórmulas musicales, bueno, que son ya que hicieron el jazz, ciertos disparadores. Ciertos disparadores, que tienen después, que ver con el ritmo. Claro. Con el... Bueno, y después entonces, en otras estéticas funciona de manera distinta. Bueno, así que no digo más y ya lo presentaremos aquí, lo escucharemos. Suena hermoso, muy lindo, ¿eh? Hermoso, yo tuve la oportunidad de estar ahí metida. Pero divino, hermoso, hermoso. El trabajo que hizo Matías también, tanto en la edición de audio como de video. Claro, divino, claro. Divino todo. Hermoso va a quedar. Buenísimo, entonces. Muy merecido. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. ¿Qué más hay? ¿Qué podemos escuchar? Cambiamos un poquito. Cambiamos el ritmo. No vamos a cambiar. ¿Por qué me decís esto, chicos? No, vamos a escuchar. ¿Viste el que había un programa? Porque ahora medio como que todo se murió, ¿no? Nos sacaron de todos lados, intervinieron todos, la televisión pública, todo, ¿viste? Bueno, ahora va a ser un desastre de ver más. En fin. Pero había un programa que tenía Lito Vitale. Ah, ¿viste? No me digas que van a sacar el programa de Lito. Lito. No sé, no sé, pero bueno, en fin. Bueno, en ese programa de Lito Vitale estuvo de invitado Gillespie, que me encanta, Gillespie, lo amo, claro, a Gillespie, sí. ¿No? Nos debemos una charla con él. Bueno, y vamos a escuchar un tema que grabaron ahí en ese programa de Miles Davis, el tema Splash. Y están Gillespie en trompeta, sí. Sebastián Paiseri, que te acordás que lo sí. entrevistamos en batería. No, no lo entrevistamos. Estuvimos por este. Nos quedó la idea de hablar con él, ¿o no? Ah, no. No, nunca hablamos, ¿no? Sí, hablamos, sí. Paiseri, bueno, no importa. Rafa Franceschelli en bajo, Álvaro Torres en piano, Ale Chambrando en saxo y bueno, y el mismo Lito Vitale en sintetizador. No puede con su genio y toca siempre. Bueno, pero vamos a escuchar esto porque la verdad me encanta. Bueno, me encanta aparte mal de ellos. Vamos con esto. We'll be right back. un tema de Miles. Un tremendo tema de Miles, hermoso. Yo aparece... soy fana del disco. De hecho, lo tenemos, lo compramos hace 5 minutos. ¿El disco Tutu? Sí, Tutu. Bueno, acá dice que los temas son de Marcus Miller. Son de Marcus Miller, muchos, yeah. Sí. Miller en ese disco fue, digamos, armar todo el disco. Lo que hacía era, por ejemplo, tener todas las bases, todo el tema preparado, todo el chart. Y después Davis iba a tocar. O sea, algo como hiciste vos con lo de Willy González. Algo así, sí. Pero al revés. Estaba todo preparado y entonces aparecía... Bueno, no, al revés, hacia, no, lo mismo. Aparecía Davis y tocaba improvisaba arriba. Bueno, conocía un poco los temas seguramente. Y casi todas son composiciones de Marcus Miller, excepto dos. Excepto algunas, sí, dos o tres, sí. Bueno, divino el tema, ¿eh? Es hermoso. Divino este tema. Está hecho más rápido, una interesante versión. Esta versión originalmente es un tema más tranqui, más lento, un emo funk a medio tiempo. Bueno, escuchen el disco Tutu, el disco, viste, es un disco de culto, que en donde Mal Davis por primera vez también, porque hay una cuestión acá que tiene que ver con el inicio del tema de las máquinas, ¿no? Claro. Mucha máquina de ritmo, mucha cosa sintetizada, todo muy... Está armado desde el concepto de la básica, la máquina de ritmo. Y arriba hay bateristas y todo, pero la idea es estar armado dentro incluir del estudio. Incluir también eso, claro. Sí, y dentro del estudio con toda una estructura así, digamos, claro, de sonidos sintetizados y demás. Así que bueno, fue otro de los grandes golpes de Miles Davis con respecto a la música popular. Siempre evolucionando, Mario. Siempre, sí, cambiando, innovando. Sí, innovando, claro, innovando. O sea, meter, ¿viste? Es un poco muy interesante. Bueno, y seguimos entonces con esto de la musiquita y vamos, no podemos dejar de lado en este día así muy up que tenemos hoy es up toda la música, a Yamil Burig. Yamile Burig. Me llamo Yamile. Y las Jazz Ladies. Claro, por supuesto. Bueno, grupazo. Que ya son Patricia Greenfeld, en este caso, porque después fueron cambiando. Van cambiando, sí. Patricia Greenfeld en guitarra, Diana Arias en contrabajo, Analía Ferronato en batería y Carolina Cohen en congas. Y van a hacer un tema que es de la misma Yamile, que se llama Random. Bueno, ok. Yamile Burig. Thank you. Bueno, acá estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes, a las 22 por la FM Indie Rock. Nos escuchás por a través de la página, la www.fmindierock.com.ar o el Instagram de sergiotroyano.714, ¿no? Sí. En directo. También retransmitimos los jueves a las 22 por la FM Oid Rock, la 90.3, en Río Colorado, en Río Negro. Y los jueves también a las 22 por la 101.7 en la FM Radio La Compañía en Tandil. Y si no, nos podés escuchar los viernes a las 21 por la 87.9, la radio FM de la calle en Bahía Blanca. Y próximamente en Radio Imperfecta los jueves a las 20.21. Bien, perfecto. También. Bueno. Ahí te escuchábamos a Jamile Burig. Jamile Burig. Encantadorísima, porque la verdad que tiene un feeling, una onda bárbara. La verdad que la hemos escuchado varias veces en vivo y tiene toda la onda. Me encanta. Y es una chica que es de Salta. Salteña. Sí, es salteña, aunque se formó en Buenos Aires, ¿no? Bueno. Estuvo por todos lados. Bueno, una persona muy activa, con una personalidad así como muy. Expansiva. Expansiva, exactamente. Muy bien. La pueden ver también, escuchar como saxofonista de Abel Pintos. Abel Pintos. Porque Abel Pintos va a venir acá. ¿Acá era? No. No era Abel Pintos. No era Abel Pintos. Cualquier cosa. Bueno, en fin. No se sabe. No se sabe nada. No, ya. Eso es antes. Esta era la otra Argentina. La Argentina no se sabe nada. No, sí se saben ya los músicos que vienen a la fiesta del trigo. Sí, creo que viene el de los Nocheros, ¿cómo se llamaba? Rojas. Sí, bueno, no me importa. Bueno, viene Javier Calamaro y Virus. Mirá. Qué bárbaro. Lo que queda de Virus. Bien. Bueno, pasando a otra cosa, ¿qué tal si escuchamos el tema de ustedes o tuyo? No sé cuál era. No, vamos a escuchar en este caso el quinteto conformado por Valentín Garbi, Federico Viceconte, Sergio Troiano, quien les habla en guitarra, luego está Juan Subrani y Enzo Acosta. En batería. Vamos a escuchar un estándar de jazz de Horace Silver llamado Nika's Dreams. Lo tenés por ahí, Dieguito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos ahora. Con eso. Ahí estamos, otro clásico. Thank you. Bueno, ahí estábamos. Interesantísimo, ¿no? Sí, en vivo está esto. Claro, grabado. Está en vivo, claro. Entre nosotros, se escucha muy distinto del resto. Sí, sí, pero bueno, nosotros solemos poner grabaciones en vivo. Sí, sí. También siempre la cosa del instante y bueno, nada, eso. Bueno, entonces pasamos un poquito a otra cosa. Vamos a escuchar ahora a Marina Rama en voz, a Matías Llopis y a Leo Álvarez en guitarra. Ah, y van a escuchar, sí, está bonito porque es solo guitarra y voz, The Nearness of You. Ok. hermosa versión de este tema que, como nota de color, vamos a decir. ¿Cómo se llama que, el tema? Perdón, dije, The Nearness of You. The Nearness of You. No lo conocía. La verdad que no lo conocía. Sí, ¿sí es conocido? Sí, es muy conocido. Y como nota de color, te digo que en el álbum de Norah Jones, Come Away With Me. El gran álbum de Norah Jones. Claro, el más lindo, sí, la verdad. Ella lo incluye en este álbum que ganó el Grammy, ¿no? Sí, este sí, álbum. Sí. Ah, no recuerdo, bueno, la versión. Bueno, no había chequeado ahí. Hermoso, sí. Hermoso es. Bueno, y seguimos ahí un poquito con la música y vamos a escuchar a Lucía. Hay una versión, para los que les gusta el jazz por ahí, para alguno que nos enganche justo, de los que les gusta Norah Jones, y está con Robert Glasper, búsquenlo, una canción preciosa que han hecho ahora, que este año pasado, creo, o hace poquito. Robert Glasper, el gran pianista. Amo a Norah Jones. Bueno, ella también es gran pianista. Y ella, sí, muy buen pianista. Y tocan a dos pianos, piano eléctrico y piano acústico. Y un tema muy lindo, que no sé si es de ella o de Glasper, pero muy muy lindo. Búsquenlo, un lindo jazz. Otra mirada del jazz. ¿No? Okay. O sea, es otro más modal, es otro tipo de energía, pero muy lindo. Amo a Norah Jones. Bueno, entonces seguimos con Lucía Farías en clarinete, ajá, Leonardo Di Mant en contrabajo y Lucas Colia Giovanni en batería, que van a ser My Little Sweet Juice de Charlie Parker. Ese sí conocido, claro. Bueno, ahí estamos. A ver cómo suena. Vamos a escuchar un poquito. Hermosa versión, muy sí, linda, lindo, divertida. Lindo el Very clarinete. Funny. Sí, el clarinete tiene esa cosa de alegría. Absoluta. Para ir escuchando distintos timbres, sí, ¿no? Un poco. Hablando de distintos timbres, podemos escuchar otra música también, otro ritmo. Sí, bueno, vamos a escuchar algo que teníamos pendiente, nos había quedado pendiente, que fuimos a visitarlas y a verlas en vivo a las Bourbon Sweethearts. Sí, claro. Y vamos a escucharlas ahora en un temilla que se llama Got a Minute. Y bueno, nada, las escuchamos, porque sí, tiene esa energía especial de las Bourbon. Tres cantantes, tres instrumentistas. Bueno, fantástico. Got a Minute. Bueno, ahí estuvimos. Fantástica las Bourbon Sweet Hearts. Tuvimos la oportunidad de escucharlas, que sí, aparte son compositoras, ¿no? Hacen hermoso, versiones, sí, pero también hacen sus propias composiciones. Mucho carisma, muy lindo el ensamble. Sí, es un placer verlas en vivo, ¿eh? Sí, el despliegue que hacen, muy lindo. Bueno, ya nos vamos acercando. Todavía no nos vamos al final. Nos vamos a escuchar dos cancioncitas más. Dos canciones más, bueno. Primero, una que me encanta. Ahora sí vamos a pasar a otro clima completamente distinto. Bueno, muy bien. Y vamos a escuchar a una pianista, a Julieta Iglesias, y haciendo una versión del tema de Serge Girard, canción de Alicia en el País. ¿Sí? A ver, escuchemos. Thank you. Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Tremenda, bueno, Julieta estamos. Iglesias, que está triunfando. Ella hace tiempo que vive en Londres y llevó toda la obra de Serú Girán allá, a hacer estas versiones y arreglos, ¿no?, de la música de Serú Girán, de Charles García. Ajá. Y triunfando en Europa. Tremendo. Impresionante. Muy bueno. Bueno, y nos vamos a despedir con algo que hemos descubierto esta semana, una cantante que nos gusta mucho, de Bossa. La vamos a poner un poquito nomás y ya nos vamos a despedir, porque seguramente nos lo van a cortar los de la Warner. Warner. Así que les vamos diciendo chao. Y gracias. Y gracias por escucharnos. Gracias a Dieguito por acompañarnos. Y hasta la próxima en vivo. Hasta la vuelta. Podrán volver a vernos. Ya veremos. Nos veremos y seguiremos estando aquí. Y bueno, vamos a escuchar a Daniela Soledad, y va a ser un tema muy bonitinho que se llama Sueño Desfeito. Sueño Desfeito. Y nos vamos. Chau. Chau. Hasta la próxima. El número 10, Diggy. ¿No anda? Ah, no está. No está. Capaz que lo puedes encontrar en YouTube. Daniela Soledad de Sueño Desfeito. Bueno, mientras Dieguito nos lo busca, les recordamos que vamos a estar próximamente, capaz estos dos martes que vienen no estemos en directo, pero nos vamos a reencontrar lo antes posible, todos los martes a las 22 en el FM Indie Rock, la 104.7 de tu dial, o por la página www.fmindierock.com.ar. ¿Cuál es Indie Rock? Sueño, se escribe S-O-N-H-O, Sueño Desfeito. Acá le estamos dando las últimas indicaciones a Dieguito para que podamos deleitarnos, porque realmente vale la pena escuchar esta versión de esta canción muy bonchiña. Y nada, entonces recuerden que estamos martes en directo, y jueves y viernes nos retransmiten la 90.3 Hoy Rock en Río Colorado, la 101.7 Radio La Compañía de Tandil, y los viernes a las 21 en 87.9 en FM de la Calle. Si querés ir a ayudarlo, Sergito, te lo voy a agradecer. Bueno, nada, si no, igual lo dejamos, Dieguito. Lo ponemos en una próxima oportunidad. Bueno, nada. También en la radio nos vuelven a escuchar los sábados a las 20 horas por la 104.7. En vivo también estamos por sergiotroyano.714. Y creo que son todas las radios. Ah, no, y Radio Imperfecta próximamente. No está, bueno, no importa, chiques. Está. Podemos escuchar un poquito. ¿Estaba? Bueno, a ver si lo podemos escuchar. Bueno, lo escuchamos un poquito y nos despedimos. ¡Chao! Você não acreditou. Foi embora sem adeus. E agora perdido no mundo, vagando sozinho, pedindo um carinho. Só a saudade me acompanha onde eu vou. Quis lhe dar o meu amor. Você não acreditou. Sozinho pedindo um carinho. Só a saudade me acompanha onde eu vou. É tão cruel a dor de um sonho desfeito. É tão cruel que a mágoa nem cabe em meu peito. Se é castigo, amar, você não quis.